Bienvenidos al episodio 213 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el anecdótico Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Tuve que pensarlo un rato porque te iba a decir una cosa y dije no, mejor no, porque la última vez que improvisé demasiado uno de estos adjetivos, terminé diciendo puras idioteces tratando de repararlo. Así que esto suena más inofensivo, Beto. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? Ya es la tercera vez que grabamos esta semana. Sí, tocó. Suele pasarnos a final de mes que se junten Tierra Prima, el episodio regular y el especial mensual de Patreon. Y esta fue una de esas semanas de noción triple de podcast. Sí, fue un mal cálculo, no lo sé. Pero bueno, además lo suplementé con tratar de arreglar mi computador, en tarea en la que fracasé, y hacer empanadas y cocinar hoy día e ir a la feria. Entonces no he alcanzado a editar ninguno de los podcasts que hemos grabado hoy. En estos momentos, antes de que nos pusiéramos a grabar este especial, o sea, perdón, este episodio regular, estaba editando el episodio de Tierra Prima que grabamos el viernes, que creo que iba a aparecer recién mañana lunes, a diferencia de la gran mayoría de las semanas que ha aparecido el día domingo. Sí, y también ahí creo que habría que corregir lo que dijiste. No creo que sea un mal cálculo, creo que es una ausencia de cálculo. Bueno, sí. Que también sí, fue algo que ya traté de enmendar pensando en el futuro. Ya hicimos un intento de programación para evitar que pase algo similar el próximo. Sí, pero creo que no va a funcionar. Bueno, al menos no vamos a grabar ni vas a editar tres podcasts la misma semana. Así es de que algo positivo saldrá de ello. Sí, serán solo dos y contra el tiempo, pero creo que lo podemos conseguir. Eso me parece muy bien. Ok, Beto. ¿Tenemos noticias esta semana o nos vamos directo a las preguntas? Hay por ahí unas mini noticias, pero no son muy importantes. Y tenemos preguntas atrasadas de la semana pasada, así es de que tal vez sea mejor empezar con las preguntas y ya después. Ok, démosle a las preguntas. Y parece que también llegaron algunas nuevas, ¿no? Sí. ¿Y tienes algo de preguntas en Facebook? No llegó nada. Aunque parece que llegó el heladero o algo así. O tal vez Billy Kincaid. No, es la basura. Ah, ok. Pero no es la que viene de parte del gobierno, así es. Traen una campana más pequeña, entonces sí suena más parecido a una de helado que a la de la basura, ¿no? Ok. ¿Pero qué? ¿El gobierno les lleva basura a la casa? ¿Cómo es eso, Beto? No, lo que pasa es que el servicio de limpia es administrado por el gobierno. Lo que antes llamaban delegaciones, ahora son alcaldías, tienen sus propias camionetas que hacen la recolección de basura. Beto, pero cuando yo fui en marzo todavía se llamaban delegaciones, ¿no? No, ya no. Más bien lo que pasa es que hay mucha gente que todavía no se acostumbra y sigue diciendo delegación en lugar de alcaldía. Ah, ok. Bueno, todavía hay gente que dice Distrito Federal y ya tiene muchos años que es el nombre oficial de Ciudad de México y todavía hay quien se le sale el Distrito Federal porque pues fueron demasiados años de costumbre. Ah, ok. Bueno, acá son no son delegaciones ni alcaldías, son municipios donde la figura política máxima es el alcalde. Sí, lo que pasa es que aquí se hizo un cambio en cómo estaba la ciudad, porque la ciudad funcionaba como un ente separado sin ser necesariamente un estado. Era una entidad federativa, pero no era un estado, entonces se hizo una reforma para convertirlo en el estado 32 y por tanto las delegaciones pasaron a convertirse en alcaldías. Creo que esto es muy interesante para casi nadie, Beto. ¿Qué te parece si pasamos a revisar las preguntas que nos llegaron esta semana? Me parece bien. Dijiste que no hay nada en Facebook, ¿verdad? Sí, partamos inmediatamente con Twitter. Ok. Según yo, nos quedamos en lo de Conan que preguntó Simón Miranda. Así es de que la primera de las que tenemos pendientes de la semana pasada es de Rodrigo Díaz Paz, que nos pregunta, ¿siguen comprando cómics en grapa o ahora compran recopilatorios o digitales? Yo empiezo a comprar más TP, pero no he dado el salto a digital. Me gusta cómo se ve el libro con recopilatorios. Sí. Solamente recopilatorio. El digital es cuando están de oferta. Muy buenas ofertas. Y las grapas, la verdad es que no es que me hayan dejado de gustar, pero su valor es demasiado alto. Que yo hace muchos años que habiendo empezado a reducir mi consumo de cómics en grapas. Y después, cuando desaparecieron las tiendas de cómics donde compraba habitualmente, decidí no ir con las tiendas que nunca me convenció el servicio. Así es de que opté por mudarme por completo a tomos recopilatorios. Y en cuanto al digital, igual, cuando hay ofertas, sobre todo cuando arman los famosos bundles, creo que es una buena opción, encuentras muchos cómics muy baratos, cuando hay ofertas o descuentos en Comixology también, y cuando no, pues hay por ahí algunas opciones de lectura gratuita, muchas de ellas legales. Ahí hemos hablado por ahí antes de Graphite y Language Toon como alternativas para poder leer en digital. Entonces sí, yo hace mucho que no compro ya cómics de rapa, mayormente porque no hay tiendas en México que den el servicio como se debe, sobre todo considerando que yo compro muchos cómics que no son de Marvel y DC, y que si no tienes una tienda capaz de darte el servicio, probablemente son cosas que me estarían entregando de forma incompleta constantemente. Sí. ¿Qué más, Beto? Y el mismo Rodrigo, sé que no hay mucho manga, yo tampoco, pero ¿saben algo de los tomos de Zelda que salieron? ¿Son buenos? No sé nada de Zelda. Yo incluso jamás he jugado un videojuego de Zelda, entonces he visto los tomos, pero nunca los he visto. Hasta ahora me entero de que eran manga. No sabía si eran manga, cómic o qué era, pero no, ni idea. O sea, el personaje de creación de videojuego, entiendo yo. Sí. Y a partir del videojuego se hizo un manga. Yo he escuchado que el manga, un manga en particular, no recuerdo el nombre del autor, es bueno. Y también el de Super Mario, que se hizo por allá por los 90, también era bueno, pero jamás lo he leído y jamás lo he buscado tampoco, nunca me ha interesado. Así es. Y el mismo Rodrigo pregunta, ¿qué opinan de la colección Marvel que está sacando Salvat? Yo lo estoy comprando y se ve bien, lo único malo es que es en español, pero los tomos están en buena calidad. Y yo ahí sí, cómics traducidos hace muchísimos años que no compro, entonces no tengo idea, pero Salvat es una editorial que suele cuidar mucho sus ediciones, entonces imagino que están bien. Y nada más habría que tener cuidado con cómo están las traducciones, porque muchas veces Salvat trae los tomos importados, entonces pues nada más ojalá que hayan hecho una buena limpieza editorial para que no venga lleno de modismos en castellano. Yo creo que a eso se refiere con que viene en español y que está con doble traducción española. Ah, no, lo que pasa es que acá te tienes que preocupar igual cuando la traducción está hecha en México. O sea, sí tiende a ser un tema de preocupación. Mira, llevan muchísimo tiempo haciendo, bueno, no sé si le ganan a México o no, pero en general las traducciones españolas que he visto, que he leído, son buenas. No tengo idea de las de Salvat porque no tengo ningún tomo de Salvat. Pero las que hacía 5, las que hacía Forum, las que hacía Norma, las que hacía Glenat, eran todas buenas. El tema de los modismos españoles, ¿qué le vas a hacer? La única opción sería no leer esas versiones. Eso fue lo que yo hice. Y sobre todo también después de que con algunos libros me pasó. Yo me acostumbré, la verdad. Acostumbré a leer los modismos mexicanos, españoles, argentinos. Es un tema de costumbre. Y sobre todo cuando no tienes mucha alternativa, no hay nada que hacer. O es eso o nada. Que era mi caso cuando era niño. Entonces, no le encuentro nada de grave ni nada de terrible. Creo que a veces la gente exagera mucho con ese tema. Es normal que cualquier país utilice el lenguaje que le resulte natural. Así que es cosa de acostumbrarse, preguntar. Ahora tienes Google, así que si alguna palabra te genera dudas la puedes buscar. Cosa que era más difícil hacer hace 20, 30 años atrás. Así que no me parece nada tan grave. No lo sé. Yo tengo 20 años traduciendo, bueno, casi 20 años traduciendo cómics y jamás he usado modismo. Salvo cuando me lo han pedido. Sí, agrégale aquí algo. Que en el caso de... Y aquí, la otra es pensando en que en donde me han pedido que en algunos tomos sí trate de adaptarlo a como suena en México, es Panini, que en teoría no vende sus cómics fuera de México. Pues no es tan grave. En el caso de los españoles, ahí sí yo me topé con muchas traducciones que no eran buenas. En Planeta, por ejemplo, recuerdo que hubo varias cosas que sí estaban traducidas casi a nivel, al legendario nivel que tiene Televisa, por así decir, de que yo sí hace mucho que voy a contrastar las traducciones. También en libros, un libro que sí, después de tres errores y más o menos graves en la lectura, dije es la última vez que leo un libro traducido en España, no más. Ok, suena grave, Beto. Sí, cuando una traducción te saca de la historia para tratar de entender qué fue lo que quiso decir, algo está mal. Claro, no cumple su función. ¿Qué otra pregunta, Beto? El Anonymous pregunta, ¿han leído Wonder Woman The Dirt? ¿Qué les pareció? Sí, buena. No la he terminado, pero buena. Sí, está bastante bien. A mí siempre me han gustado hasta cuando hacen historias fuera de continuidad. Y aquí tiene el agregado de que el arte es bastante bueno. Y... Un poquito más que bastante bueno, Beto. Le estoy agarrando mucho gusto a lo de Daniel Warren Johnson. Todavía no me decepciona. Quien siga con mi gusto se dará cuenta, porque creo que retuiteas todas comisiones que comparten. No todas, pero la mayoría sí. Creo que tiene esa como honestidad, esa visceralidad, esa sensación me genera por lo menos su trabajo, que no es como un ejercicio intelectual vacío, sino que le pone corazón al cómic que está haciendo, y eso me gusta mucho. Que es alguien muy comprometido con su trabajo, siempre. Y el mismo Anonymous les pregunta: ¿creen leer X of Swords y piensan que puede ser mejor que Power of X y House of X? Tal vez, pero te digo la verdad, estoy con una desidia enorme. O sea, he tratado de empezar a leer varias veces Empire y no logro pasar del primer número. Así que no sé si me voy a animar luego con X of Swords. En algún momento lo voy a hacer, seguro, pero de momento no estoy muy entusiasmado con esa lectura. Yo leí esta semana la primera parte y creo que pinta para que la historia esté bien, pero lo sentí algo lento. Entonces ahí sí me esperaré probablemente hasta que termine el evento, hasta que aparezcan las 22 partes de la historia Sí, para opinar eso al es respecto. bastante, bastante pedir, 22 partes. ¿Qué historia necesita 22 partes, Beto? Bueno, si tomas en cuenta que la mezcla entre House of X y Powers of X no fue corta, pues tiene sentido. Y aquí se agradece que le estén dando peso, que no son nada más tie-in, sino que sí lo ponen todo como partes de la historia y que lo numeren de esa forma. Creo que es algo bastante más saludable que cuando a veces te marcan todos tie-ins y no te dicen cuáles son lectura recomendable. Aquí esto que hacen con estos checklists que incluye, que te dice qué números son esenciales y demás, y te dicen qué orden los tienes que leer, pues una buena idea. Entonces no estoy tan en contra de eso. Siempre y cuando realmente todas las partes aporten algo, que no sea nada más porque, es que esta pasa entre esas dos, entonces agregan un número, eso sí, sí será molesto, sí, sí resulta, pues sí, pero la está coordinando Hickman, entonces yo espero que sea porque realmente se amerite que todos sus cómics formen parte de la historia. Si será mejor, no sé. La cosa aquí es que Power of X y House of X fueron un evento planeado con muchísima antelación y con todo un plan de qué era lo que iba a derivar de él. Entonces, no creo que X of Swords tenga un plan tan ambicioso, pero pinta para ser una historia bastante entretenida. Ya estaremos reportando conforme avancemos con él. Sí, una cosa eso sí, Beto, es igual que es Powers of Ten y es Ten of Swords, no es X en ambos casos, Ah, la sí. letra romana, o sea, el número romano. Sí, que cuando comentamos justamente las dos series donde partió el relanzamiento de los X, lo mencionamos. En este caso, y del mismo modo, es Ten of Swords, es jugar con los números romanos una vez más. Y pasamos a lo que sigue, Real JJ. Y además de Lethal Protector, ¿qué cómics pueden recomendar del Venom de Eddie Brock? Pues aquí partamos de que Lethal Protector no es buena, entonces no sé, aparte de Lethal Protector, no se me ocurre nada bueno con Venom como Eddie Brock. ¿Tú, Esteban, se te ocurre alguna buena historia He de leído Venom? muy poco de Venom. He leído a Venom en cómics de Spider-Man, pero no a Venom por sí mismo, porque no tengo mayor cariño por el personaje. Leí parte del Venom, del Legend Venom de Rick Remender con Flash Thompson, y Esa anterior ese parte estaba bastante bien. era muy entretenida y tenía buen desarrollo de personajes, jugar mucho con darle un nuevo papel a Flash, esa es buena. Sí, también yo creo que es de Venom de forma individual, creo que es probablemente mi versión favorita para tratarlo y como protagonista. Porque sí, con Eddie Brock creo que era un antagonista que bien utilizado funcionaba bien, pero creo que no nunca tuvo el peso o fuerza suficiente para ser protagonista de su propia serie. O sea, es que si el personaje es básicamente un bully que siente mucha envidia por Peter Parker, es como hacer un cómic del Joker para volverlo protagonista. De alguna forma le tienes que quitar las características que lo definen, porque un protagonista de esas características como que no te lleva a ninguna. Sí, el solo hecho de que sea un personaje derivativo te causa muchos problemas. Que por ejemplo, empecé a leer lo que estaba haciendo Donny Cates y creo que hay muy buenas ideas ahí, pero igual creo que no bastan para darle una serie propia. Creo que ese es el gran problema con el personaje. Es demasiado derivativo, depende demasiado de Spider-Man como para poder funcionar por su cuenta. Como que Donny Cates está un poco verde todavía, ¿no, Beto? Sí, hay veces que se ve que todavía le rebasan sus ideas. Tiene muy buenas ideas, pero no todas son debidamente llevadas a puerto. Entonces, sí se ve todavía, hay falta. Lo que no cambia el hecho de que generalmente haga historias por lo menos bastante, como por ejemplo su próximo lanzamiento en Image, que es Crossover, se ve muy bien la historia, entonces pues habrá que estarle echando un ojo, pero sí, sobre todo con lo que está haciendo en Marvel, creo que que se resume a que tiene mejores ideas que historias. La que arrancó muy bien, por ejemplo, fue lo que estaba haciendo con Doctor Strange y se la quitaron muy pronto y no sé qué pasó, porque esa, me parece que se había empezado muy bien, pero por ahí hubo cambios y ajustes muy, muy pronto. Okay, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Cornelio, ¿cuál es su opinión sobre Batman White Knights y la segunda parte, Curse of the White Knights? ¿Y sabes Okay, si habrá una tercera que cierre el arco? le dedicamos un podcast a White Knight, así que lo puedes leer ahí, o escuchar ahí, mejor dicho. Y también hablamos de este cómic con Beto en el podcast de Comicase, donde fue bastante más larga la conversación respecto de esta serie. A mí, la verdad, te diré que me pareció bastante mediocre, más allá del excelente dibujo de Murphy, que me parece que es uno de los mejores artistas que hay en estos momentos, pero más allá de eso, creo que es una historia. No sé, no me encantó. A mí me parece una historia buena a secas, que es elevada por el arte. En el caso de la secuela sí es una historia bastante mediocre, porque a diferencia de la primera, que básicamente era Sean Gordon Murphy haciendo todo lo que siempre quiso hacer con Batman, en la segunda sí creo que es muy obvio que ahí fue momento en el que DC dijo: ah, esto se vendió muy bien, queremos más, sentémonos a negociar, ¿cuánto quieres por seguir haciendo de esto? Y le dieron más Quiero dinero para que una hiciera. casa y dos autos. Probablemente algo así fue la negociación, o fue, a ver, es que vi un coche que me quiero comprar y cuesta esto. Si me dan esto, les hago otra miniserie. Y ahí, si habrá una tercera, no sé. La segunda no le fue tan bien, obviamente, porque sí hay una caída de caer bastante, bastante grave. Y creo que, sobre todo, la serie se salva un poquito porque cierra de una forma bastante decente, pero su desarrollo sí fue lleno de trompicones. Y la cosa es que si el asunto fue que lo convencieron a base de dinero de hacer una segunda serie, para que sea una tercera probablemente tendría que ser algo similar, y ya comentamos en una edición anterior que al parecer los mandatos operativos de DC implican que no se le va a pagar premiums a nadie, no nos importa que sean creativos superestelares o muy buscados, nadie va a llevar aquí dinero extra, a menos que sea directamente aprobado por AT&T, que están básicamente con las arcas cerradas, nada de que le vamos a pagar extra a nadie. Si hay mucha gente que hace lo mismo y no todos cobran igual, ¿por qué le vamos a pagar a alguien más? Entonces yo veo muy difícil que llegue a haber una tercera serie, además de que si la segunda es indicativo, probablemente no sería de la mejor. Ok, ¿qué otra pregunta, Beto? Ahí está la de Ramón. Después de eso tenemos a Bernardo Arteaga, que nos cita un reporte de Newsarama, hablando de que más títulos y personajes de Warstone regresarían a DC el próximo año, que ahí pues es hasta cierto punto de especulación, porque no sabemos qué tan extensos serán. Así es de que nos pregunta, para conocer este universo, ¿qué recomendarían leer? ¿Y cuáles creen que sean los personajes adquiridos por DC o Marvel más subutilizados? La primera es sobre Wildstorm. ¿Tú qué recomendarías leer para entrarle a Wildstorm? He leído muy poco Wildstorm y lo poco que he leído. Ahora estamos hablando específicamente de Wildstorm como universo de personajes, digamos, Wildcats, Grifter, que se integran al universo DC. Porque dentro de Wildstorm están historias famosas como son Planetary, Authority y Stormwatch. Sí, pero Yo creo que tendrían que ser esas tres. es que ahí, si ya integraron Wildstorm a DC, realmente ya no te vas a conocer nada de la mitología de Wildstorm. Wildstorm tuvo muy buenos cómics durante mucho tiempo. Hay arcos en muchas de sus series principales que valen mucho la pena. O sea, yo recuerdo que cuando Jim Lee decidió que se iba a tomar un respiro y iba a quitar a su amigo, a Brandon Choi, como guionista de Wildcats, llevaron a James Robinson para que escribiera la serie. James Robinson hizo, no sé, 6, 8 números, algo así, y tú pensabas, ok, ¿y qué van a hacer después de que se vaya James Robinson? ¿Van a volver a poner en evidencia que no hay escritores en Wildstorm? Y fueron y trajeron a Alan Moore. Alan Moore escribió como por 2 o 3 años a los Wildcats. Hizo cosas muy, muy buenas con eso, y de hecho fue quien dejó la mesa puesta para lo que hizo Brubaker con Sleeper. Entonces hay cómics muy buenos en Wildstorm, hay muchos que no son tan buenos, hay muchos que tal cual caen en toda la definición de lo que eran los cómics Image de los 90, pero hay material muy bueno en Wildstorm, pero de eso a que haya cosas que resulten esenciales para entender a los personajes si le quieres entrar a lo que van a hacer en DC, pues no creo que ese sea el caso. Por ahí Warren Ellis les limpió la casa recientemente con una maxiserie de 24 números que va a ser seguida por la de Wildcats, que nunca terminó de despegar debido a los retrasos con el arte. Entonces, pues, más bien habrá que ver a qué personajes piensan regresar y en qué papel. Pero sí, creo que no. Si le quieres entrar a personajes de Wildstorm para ver lo que van a hacer en DC con ellos, creo que no llevan ninguna relación con qué leer de lo que era el Wildstorm clásico. Sí, o sea, ha sido una historia de fracaso los intentos de integrar el universo Wildstorm al universo DC. El más serio fueron las... ¿Cuántas series fueron? Como 4. Que estaban basadas en personajes de Wildstorm que se lanzaron junto con los New 52. Era, a ver... Voodoo, Stormwatch. Por alguna razón decidieron hacerlo con Stormwatch y no con los Wildcats. Grifter. Creo que había otra más, pero esas son las que recuerdo. Por ejemplo, en Stormwatch integraron a Martian Manhunter. ¿Cuál otra era? Midnighter. Eso. Entonces, estuvo también esta serie de los Wildcats que escribía Morrison y que dibujaba Jim Lee, de la cual salió creo que solo el número 1. No estoy seguro si salió el 2 y nunca más. Y el problema con lo que hizo Warren Ellis con John Davis Hunt de Wildstorm, que no lo he leído, es que es Warren Ellis. Y el nombre de Warren Ellis hace 6 meses era uno y ahora es otro. Entonces, no sé si va a tener DC el interés de decir, quieren enterarse de todo lo que necesitan saber con el universo DC, lean este cómic de, o sea, el universo Wildstorm, lean este cómic de Warren Ellis. Yo ahí me refería a que les limpió la casa en el sentido de que no tienen lazos con el universo DC. O sea, fue como vamos a empezar esto otra vez por separado. Y yo, según lo que entiendo, el plan es que lo que va a ser el próximo año es una vez más todo dentro del universo DC. Entonces, yo a eso me refería cuando dije les hizo limpieza de casa. Fue vamos a limpiar estas propiedades y dejarlas de una forma que sean utilizables. Y al parecer eso ya lo dejaron de lado para buscar usar a los personajes de formas distintas, pero pues ahí más bien habrá que esperar a ver qué quieren hacer, y si alguien tiene dudas de personajes de esos, pues sí les podría tal vez recomendar historias de esos personajes, pero no veo relación entre lo que puedan hacer contra lo que fue el Wildstorm original, que por ahí hay historias muy muy buenas. Por ejemplo, un TP que si pueden encontrarlo vale mucho la pena, el de Mr. Majestic, que recoge los, creo que son 8 números de la serie regular, una serie que duró muy muy poco, pero que es como una carta de amor al Superman de la Edad de Plata, tal vez sí, solamente un escalón debajo del Supreme de Alan Moore, y con arte de Ed McGuinness, salvo el último número que dibujó Erika Nete, que no recuerdo si hizo 1 o 2 números al final, y que si compran el TP trae como añadido una historia de Alan Moore en la que vemos a Mr. Majestic como el último ser vivo del universo, una historia dibujada por Carlos de Anda que originalmente se publicó en una antología de Watson, pero la pusieron ahí como extra en ese TP. Entonces es algo que vale la pena. Hay muchas buenas historias en Wildstorm, pero fue tanto lo que publicaron en sus que habrán sido 15 años de existencia, que ahí sí, más bien, si alguien tiene curiosidad por algún personaje en particular o cosas que quieran conocer de eso, pues si preguntan más específicamente, sí les puedo hacer recomendaciones más concretas. Yo veo difícil la integración, Beto. Por un lado veo personajes que no calzan con la estructura del universo de DC, y por otro lado veo a personajes como Midnighter, como Apollo, como Mr. Majestic, que son versiones alternativas, son como Elseworlds de Superman y Batman, entonces... Sí, eso es parte de lo que complica lo que puedes hacer con ellos. En el caso de cuando partían los nuevos 52, Stormwatch era visto como un equipo secreto de superhéroes, ¿no? Como hacer que funcionara el concepto de The Authority dentro del universo DC, y la idea era muy buena. El problema es que eran personajes poco conocidos y no le fue bien. Era un cómic bastante, bastante entretenido que escribía Paul Tobin, pero no pudo despegar. Y sí, el problema es ese, que la misma concepción de los personajes, olvídate de que sean versiones alternas. En el caso de Mr. Majestic, es un Superman con los poderes que tenía el Superman de la Edad de Plata, alguien capaz de mover planetas. Entonces, al tratar de integrar el universo que ya existe y tiene reglas distintas, pues no es algo que funcione tan fácilmente. Ok, ¿qué más, Beto? Su segunda pregunta es, ¿cuáles crees que sean los personajes adquiridos por DC o Marvel más subutilizados o sencillamente abandonados? Captain Marvel para DC. ¿Te refieres a Shazam? Sí, a Captain Marvel. Shazam. Captain Marvel. El Capitán Marvel era un soldado Kree que falleció víctima de cáncer hace muchos años y nunca fue parte de DC. Sí. El Captain Marvel que venía de Fawcett. ¿Te refieres al Captain Marvel que perdió su nombre debido a una demanda de DC y que cuando DC compró la licencia para utilizarlo ya no pudo usar el nombre, por lo que ellos mismos habían hecho 25 años atrás. Ese mismo. Pero bueno, a él lo han usado de forma intermitente a lo largo de los años, ha tenido sus momentos. La serie regular que tuvo en los 90, la que perdió con Jerry Orway a cargo de arte y dibujo y después colaboró con otros artistas, era muy buena. El problema es que los últimos 10 o 15 años sí lo han maltratado mucho. Pero si esas vamos, todo el catálogo de la Charlton. El catálogo de la Charlton lo han ninguneado a lo largo de los años, más allá de haber hecho algunas cosas interesantes con Question. O sea, mira, pero una cosa, Charlton no era Captain Marvel, ¿ok? Captain Marvel en una época fue el personaje más popular de cómics de superhéroes. Por lo menos estaba en posición de pelear con Superman, que es algo que la Charlton jamás, sí, obvio. Por eso la Charlton jamás estuvo en esas condiciones, ninguno de los personajes que adquirieron. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de los personajes de Tierra X, los personajes que eran de... ¡Ay, se me olvidó cómo se llama! O sea, han comprado, sobre todo de lado de DC, han comprado muchísimos catálogos de personajes a lo largo de los años y generalmente terminan por tirarlos al olvido. Del lado de Marvel, ellos no han tenido muchas adquisiciones de ese tipo, de comprar personajes e integrarlos. Más bien ellos, cuando tienen licencias, a las licencias son a las que las integran. Lo han hecho en dos ocasiones con Conan, por ejemplo, que recientemente estaba incluso en uno de sus equipos de Avengers, y por ahí en alguna miniserie su equipo con otros personajes de Marvel. Entonces ellos tienden a mientras tienen la licencia, hacen muchas cosas en las que utilizan a esos personajes como parte de su universo, pero tal cual así como de adquisición, de compramos algo que haya aparecido en otra parte antes para integrarlo por completo a lo nuestro, pues más allá de Ángela no se me ocurre muchos ejemplos así. ¿Tú recuerdas algún otro? Mr. Miracle no es de... O sea, Mr. Miracle. Miracle Man no es de Marvel actualmente. Pero creo que nunca lo integraron en la continuidad. No, ¿sí? No lo hicieron. Sí, ahí eso fue parte de... Pues ambos personajes fue parte de la misma demanda. Aquella demanda de Neil Gaiman contra Todd McFarlane, con Todd McFarlane hizo muchas tonterías. Que es algo normal en él, parte de su forma de ser. Hizo muchas tonterías y al final terminó pagando indemnizaciones y parte de la forma en la que logró salirse de las deudas pues fue finalmente entregar toda la propiedad de Marvelman o Miracleman, como se le conoce en Estados Unidos, y tuvo que ceder todos los derechos de propiedad de Ángela a cambio de que Gaiman le devolviera el spawn medieval, y que era algo que no creo que no le preocupaba un poco más que si trataba de pelear otras cosas, pues Gaiman tuviera el control de una parte de su bebé. Así es de que fue, sí, bueno, me regresas del Sport Medieval, te entrego Ángela, te pago esto, entrego todos los derechos de Miracle Man y pago una parte de mi misión. Ya, estamos todos en paz. Fue como se dio eso. Y lo que hizo Gaiman, en el caso de Ángela la vendió, pero no sé si Marvelman lo licenció o lo vendió. Ahí habrá que llegar exactamente cuál es el estatus del personaje. La verdad no lo sé. Sé que DC ha comprado, es el que ha comprado más personajes, y por ejemplo los personajes de la Charlton los integró al universo DC a partir de Crisis de las Tierras Infinitas, pero no es que no los utilizó a todos. Por ejemplo, Peacemaker y Nightshade aparecían en el Suicide Squad, pero nunca tuvieron series propias. Los que tuvieron series fueron Question, Captain Atom y Blue Beetle. Sí, de ese grupo probablemente el Judo Master es el que menos relevancia ha tenido en el universo DC. Sí, muy probablemente. Pero en el caso de Peacemaker ya hasta va a tener su día de televisión. ¿Qué más? Sí, pero yo creo que es porque es John Cena más que otra cosa. Ahí fue una combinación de nombres que no tenían que ver con los cómics. James Gunn y John Cena. Sí, eso fue. Si no hubiese sido por eso, no, nunca fue... Uy, sí, queremos desarrollar un proyecto con el Peacemaker. No, fue eso. Sí, pero y hay muchísimos más que fueron tan abandonados que ni siquiera nos acordamos de ellos. Bueno, Plastic Man es otro personaje con el que DC ha tratado de hacer cosas, pero tampoco ha hecho demasiado. De todas formas, lo usó la Liga de la Justicia. Yo creo que los Freedom Fighters, aunque no sé realmente qué tanto podía hacer con los Freedom Fighters. Ah, los otros personajes son estos que aparecieron en Impact, que tampoco recuerdo de dónde venían. Y los de Impact eran de Archie, ¿no? Creo que sí, Comet. Era la línea de superhéroes de Archie, y eventualmente DC compró esa parte del catálogo de Archie. pero sí tampoco eran personajes que tuvieran mucho potencial desde un principio. Entonces, a veces sí no entiendes por qué sean las adquisiciones. En el caso de los de Charlton, que fue con los que más insistieron durante mucho tiempo, ahí se entiende porque el editor en jefe de Charlton durante mucho tiempo fue Dick Giordano, y Dick Giordano era un importante editor en DC, entonces él fue el que convenció de invertir en esos personajes y trató de darles uso durante mucho tiempo. No fue. Quality, los de los Freedom Fighters eran los personajes de la Quality. Sí, la quality americana, no la británica. Ok, así que sí, claro, están Jill, Jack Cole, Will Eisner, Lou Fiennes principalmente, Wally Wood, Bob Powell, porque The Spirit, a pesar de que salió en la Quality, nunca pasó a ser, y DC ha tenido la licencia, nunca se, a ver, que yo recuerde, nunca se integró al universo DC. Ni pasó a ser de propiedad del universo DC, solamente hubo una licencia para publicar al personaje. Que hicieron crossovers cuando tenían la licencia, pero nunca lo integraron. A diferencia de lo que pasó con Plastic Man y Uncle Sam, Phantom Sí, Lady, porque es que etc. esos sí fueron comprados. Es que cuando son licencias, pues eventualmente, si pierdes la licencia, no puedes volver a usar esas historias. Que por ejemplo pasó con The Shadow. Ellos publicaron una serie de The Shadow y hay un par de crossovers con Batman que jamás han podido reimprimir porque ya no tienen los derechos. Publicaron varias Entonces, series de The Shadow. En fin, Beto, nos sí. estamos entreteniendo mucho en eso. ¿Qué otra pregunta? Uriel Espinosa, ¿qué historias del Hombre Araña son las mejores o las que más recomiendan? Es mi favorito, pero hay tanto material de dónde escoger que solo he leído una pequeña fracción. Parte por el principio. Por El el Amazing principio no. Spider-Man de Lee y Ditko y después con Romita Senior. No sé qué tan buena es esa recomendación. Habría que ver qué tanto ha leído. Para lectores, sobre todo más jóvenes, sí tiende a ser un poquito pesado leer cómics de la Edad de Plata, demasiado texto y demasiado drama. Que es algo que al parecer les molesta en cómics recientes, lo que generalmente señala de que no lo había notado en la versión más antigua del personaje. ¿Y qué más podía hacer? Pues las historias que todo el mundo te menciona siempre, ¿no? De Kremer's Last Hunt, la muerte de Jane the Wolf. A lo mejor ahí si las puede conseguir, algo que puede servir para entrarle un poquito a la versión vieja de Spider-Man, que lamentablemente no, nunca hicieron colecciones. Untold Tales of Spider-Man, que eran Kurt Busiek y Pat Olive, contando historias que cronológicamente empataban dentro del tiempo en el que lo hacían Lee y Ditko. Y hay historias por ahí bastante buenas. De hecho, hay personajes secundarios que aparecen en las películas de Tom Holland, que originalmente debutaron en las páginas de Untold Tales of Spider-Man. Entonces, esa podría ser una buena recomendación. Sé que muchos van a decir que no, porque es Brian Michael Bendis, pero yo creo que al menos el primer año de Ultimate Spider-Man también es bastante, de que pues esas son las que podrían ser así como para entrarle. Hay Sí, casos de Maximum historias Carnage más. y Separation Estás jugando, ¿verdad? Anxiety. ¿Por qué no se notó, Beto? Yo creo que la recomendación que damos siempre es partir con Big Time y lanzarte de ahí. Y de las modernas, yo creo que podría ser la serie de Chip Zdarsky. De las antiguas, por lo menos tienes que leer los números, son el 31 al 33 de Amazing Spider-Man. Por lo menos esos tres. Sí, y todas las que ya mencioné, la muerte de Jane the Wolf, creo que las Ah, la muerte de ya Jean de sí. Wolf no es mala, pero tampoco es tan buena. Pero es muy famosa por la época en la que se publicó. Además que tiene bonito arte. Y lo escribe Peter David. Antes de que. A ver si no me falla la memoria. Antes de que Rick Buckler cayera en desgracia, ¿no? Sí, fue antes de. Y también estas series que tenían a finales de los 90, principios de los 2000, Tangled Web, que era una antología, eran historias de uno o dos números por diversos autores que exploraban distintas épocas del personaje o a veces tenían villanos como protagonistas. Está Friendly Neighborhood Spider-Man, también durante mucho tiempo escrita por Peter David, que es muy accesible, en un tono que se presta mucho a ser amigable para lectores nuevos. Creo que es otra muy buena opción. Sí, ahí hay bastante. Creo que si nos dices qué leíste, podríamos darte mejores recomendaciones. ¿O qué partes de Spider-Man son de las que te gustan? ¿Qué son las que lo hacen tu favorito? Y ya sobre eso podemos hacernos una idea de qué clase de historias son las mejores para que le vayas entrando a más. Sí, podrías leer el Blue Beetles de John Rogers, Keith Giffen y Cooley Hamner. El Flash de Mark Waid y Mike Bieringo. Y el Invincible, que es Sí, otro Spider-Man en disfraz. ahí tienes. Y pues eso. Abraham Ramírez dice: curioso que Esteban recomendara Captain's Cayfabe porque lo iba a recomendar yo. otro de mis canales favoritos y que parece el estilo de Comiverso es Comic Tropes de Chris Byers. ¿Lo han visto? De mis favoritos en YouTube. Eso es para ti, Esteban. Yo no uso YouTube. Ok, mira, me ha aparecido como recomendación varias veces, pero he tenido miedo de verlo, porque ya me ha pasado varias veces que me encuentro con que los gaters son muy prolíficos a la hora de crear canales de YouTube y crear contenido. Me puse a ver un video hace poco y decían una sarta de burradas y después decían, pero nosotros no somos gaters. No, no, no. Lo que pasa es que la gente los critica injustamente, los comics gaters. Pero nosotros no somos, lo que pasa es que estamos defendiendo una idea que es objetiva, que es correcta. Pero nosotros no somos, no pertenecemos a los comics gaters. Así que ese tipo de cosas me generaron algo de reticencia a entrarle a esos videos. Pero Pero si lo a lo recomiendas, mejor tienen voy razón, a verlo. Esteban. A lo mejor tienen razón. No son gaitas. Y lo que están haciendo es suplicar ¿Por qué? porque les manden su credencial. O sea, no es su Puede ser. defensa decir no somos. Se están quejando. Es que todavía no somos. Pero queremos ser, por favor. Déjenos entrar. Sí, bueno, ese es el problema de tratar de entrar a un grupo que está tratando de mantener gente afuera del mismo. Así que sí, lo voy a ver. ¿Qué otra parte de... O sea, ¿qué otra pregunta, Beto? ¿Qué sigue? El tío Coy, ¿qué fue de los X-Men originales que viajaron en el tiempo a la actualidad? En el ron de Brian Michael Bendis. ¿Cómo cerraron esa Uy. historia que me lo he perdido? Yo también. Yo les perdí la pista también después de un rato, ya no supe en qué quedó. Yo no terminé de leer esa historia. No, ni yo. Es una buena pregunta. ¿Qué fue de esos X-Men duplicados? No tengo idea. Hicieron algunas cosas interesantes con algunos de ellos, pero sí llegó un momento en el que terminé por perderles la pista. No tengo idea, honestamente. Sí, me pasó lo mismo, Beto. El mismo tío Coy pregunta, creo que se encontró algún lugar con datos curiosos, al ser unas extrañas. ¿Pueden platicar de Mutant Wars, el crossover de X-Men que nunca existió? No, no, no sé qué es eso, Beto. Mira, aquí podemos hacer algo muy, muy cínico y decirle, ¿y si nunca existió, cómo te vamos a hablar de él? Digo, Pero ¿cuál porque era? Es no un es... dato freak, Beto, así que es probable que tú lo conozcas. Es que no estoy seguro si Mutant Wars es lo que creo que es, porque si Mutant Wars en realidad era el nombre de un videojuego, pero había una propuesta de cómic que llevaba eso, pero no recuerdo cuál era. O sea, sí recuerdo que en algún momento se habló de un crossover que se iba a dar en los cómics con ese nombre y tenía que ver con Magneto, pero no recuerdo cuál era la premisa. No, ahí sí. La vez que mentiría. Seguramente no era nada interesante porque no recuerdo haber escuchado demasiado al respecto o al menos nada que fuera memorable. Así es de que no. Ahí sí te fallamos, pero pues de todos modos, si no existe realmente no teníamos nada que comentar al respecto. Ok, aquí lo encontré, Beto. Se llama Exterminate de la última historia de los X-Men del futuro, o sea, del pasado, perdón. Y vuelven a su línea temporal como debía ser, con un truco de magia. Okay. Termino por ahí, por el número 41 de la serie All New X-Men, volumen 7, publicado en 2015. Eso fue. No, yo pensé que habías encontrado Mutant Wars. No, no, no. Lo puedo buscar por mientras, pero... Pero no, no, no lo encontré. Entonces, Black, sí, el mismo tío que hoy pregunta, ¿pueden hablar de Alex Todd y cómo recomiendan entrarle a su obra? Uy, chuta. A ver, sé un poco de Alex Todd, he visto sus dibujos y he leído algunos de sus cómics, pero así como haber estudiado a Alex Todd y decirte que cómo entrarle a su obra, no. ¿Qué podrías decir tú, Beto? Pues de Alex Todd yo sí soy muy muy fan, he leído mucho. ¿Cómo entrarle a su obra? Pues ahí sí depende de qué clase de cómics quieras leer, porque de lo que es más fácil conseguir probablemente son sus cómics de horror, cosas que hizo para la Creepy, porque aparece un tomo de Dark Horse que yo me imagino que no es difícil de conseguir, que es tal cual es Creepy presenta a Alex Todd, que son historias cortas que aparecen en la revista Creepy y que en los últimos años y Dark Horse por ahí hizo colecciones con algunos artistas, hicieron un tomo de Alex Todd, hicieron un tomo de Bernie Wrightson, hicieron un tomo de Richard Corben y me parece que uno de Steve Ditko, creo que son los cuatro tomos que aparecieron. Ese tomo de Alex Todd tiene varias historias de horror que aparecen en las páginas de la revista, son cómics en blanco y negro, muy muy buenos todos. Hizo mucho trabajo para DC en los albores de la Edad de Plata, pero mucho contenido de cómic, pues no tanto. Su Zorro es muy bueno, pero las reimpresiones que hay, según yo, eran ediciones de archivo que eran caras, entonces sí puede ser un poquito complicado. Hay una historia de aventuras que era Bravo, que esa yo me conseguí un tomo que es de estos de tamaño gigante, son casi del tamaño de un Artist Edition, como el tamaño de las páginas originales, que es una no, lo compré como una novela gráfica, pero originalmente apareció serializado, es un cómic de aventuras muy muy bueno, pero mucho del trabajo que la mayoría de la gente ubica de Todd, y pues viene más de como diseñador, ¿no? Creo que lo que hizo para las series animadas de Hanna-Barbera en los años 70 probablemente sea el trabajo más conocido de Alex Todd para las nuevas generaciones. Él es el creador gráfico, por ejemplo, del Fantasma del Espacio, o de Berman y el Tío Galaxia, son personajes que él diseñó. Así es de que pues eso es parte de lo que hizo. Está el caso de la serie de Tóndar el Bárbaro, que muchos de los diseños de personajes fueron creados o por Alex Toth o por Jack Kirby, y de las que mencionaba, las caricaturas de Hanna-Barbera, por ejemplo, la de los Cuatro Fantásticos, que a Esteban le gusta constantemente traer el tema musical, aunque probablemente nuestros escuchas más jóvenes no sepan de qué es. Esa serie también tenía diseños de Alex Toth. Esa serie era la suya. Pero sí, la mayoría de sus cómics son no son tan fáciles de encontrar, pero yo sí recomendaría, si hay una forma de que encuentres de forma accesible el tomo de Bravo for Adventure, se llama, si no mal recuerdo, es una gran lectura que te deja ver mucho de su arte, porque ya en los últimos años de su carrera, la década de los 90 sobre todo, mayormente se dedicó a hacer portadas. Entonces los cómics de horror, lo de Creepy, que ese tomo yo asumo que no es difícil de conseguir, es algo que vale mucho la pena. Bravo for Adventure, si logras encontrarlo, y si es que hay alguna colección accesible de su obra del zorro, yo creo que sería la forma de entrarle, porque antes eso tiene muchos cómics bélicos y westerns que sí son bastante más difíciles de encontrar. Yo tengo algunos libros que tienen mucho siempre su trabajo, pero los cómics como tal no son tan fáciles de conseguir, más allá de los que ya mencioné. Mira, hay un tomo disponible en Amazon que se llama Creepy Presents Alex Todd. Ese fue el que dije que había cuatro tomos, sí, de esos. Y está a $13.79 en pastadura. Bastante barato. Sí, ha sido un tomo como unas, no sé, como de 100 páginas, me imagino, ¿no? No sé si tenga por ahí el dato en la parte de abajo de Amazon. Es en tamaño carta. 168. Son más de lo que pensaba. Yo calculé que eran por ahí de 120 o algo así. Es tamaño carta, porque justamente reproduce el material de la revista Creepy, que se publicaba en ese formato. Entonces, esa es una muy buena opción. Además de que en blanco y negro su arte luce muchísimo. Yo por ahí a lo largo de los años he escrito cosas de Todd, que han aparecido tanto en La Covacha como en mi blog. Entonces, por ahí hay datos de su grafía, algunos consejos que daba. Tiene unas reglas de dibujo que son muy concisas y muy útiles para quien se dedique a esto. Pero sí, cómics, yo creo que lo más fácil es eso, el Creepy Presents, una buena forma de entrarle a su trabajo. Sí, mira, hace poco estaba viendo un especial, o sea, un capítulo de Cartoonist Kayfabe dedicado a Alex Todd y Jim Rock, que es el que se expresa más académicamente de los dos. Hablaba de un tomo que se llama One for the Road, que son unos recopilatorios de unos cómics de carreras que hizo Alex Todd, como no como un gran cómic, sino que como un gran recurso para aspirantes a historietistas, a dibujantes de cómics, porque presentaba varios de los recursos para hacer que una página de cómics se vea más dinámica, además de estar reproducido en blanco y negro. Así que tal vez, si lo que te interesa es el dibujo de Alex Todd, eso sea una buena opción, aunque la estoy buscando ahora y parece que está bien inencontrable. Es probable que en eBay puedas tener más suerte. Puede ser. Ok, Beto. ¿Quedan preguntas? Sí, pocas, pero sí. Creo que hemos respondido casi todo. Ya casi nos acabamos, pero todavía quedan algunas. El motivo que hoy, ¿qué opinan de Mr. Miracle de Tom King? Y lo comentamos Hablamos de Mr. Miracle. El episodio 147. Así es. Wow, ¿tantos episodios atrás, Beto? ¿Casi 100 episodios? Y, no, como 147, y si vamos en el 213, ¿de dónde saca 100? Es 70. 65 episodios atrás. 70, wow. Algo así como año y medio, más o menos. No más, porque es antes de la pausa. No, exacto. Esto de sacar podcast todas las semanas hace que los números avancen rápido. Sí, por allá la comentamos, creo que a los dos nos gustó bastante la serie. Sí, Sí, el tema es todas las otras cosas que no nos han gustado. El Mutokoi pregunta, ya que las espadas, esa me pregunta a mí, ya que las espadas son el elemento que atrae, ¿te emociona Axe of Swords? Pues sí, no tanto por las espadas en sí, sino que la idea detrás de la Sí. historia me parece atractiva. Creo que en este caso era la premisa en general y no solo el hecho de que involucrar espadas. Es decir, no asumamos que solo por las espadas. Arturo, el MC López, de las crisis de DC, ¿cuál es su favorita? El baño de sangre. La crisis de identidad. Esteban, si vas a usar sarcasmo, tendrías que buscar usar algún tono. Eso se puede estar a que la gente empiece a malinterpretar la clase de cosas que dices. Y cualquier día de estos vas a aparecer etiquetado como hater o algo por el. Como Snyder, bro. Uy, ¿Qué? yo creo, wow, yo creo que tiene que ser Crisis de las Tierras Infinitas o Final Crisis, Crisis Final. Sí, son Una de las dos. las dos mejores. Las dos tienen problemas, las dos tienen muchas cosas que valen la pena, pero en la forma en la que fueron concebidas y ejecutadas en su mayoría, son las dos mejor logradas y por mucho. Sí, porque la de Tom King, que bueno, no la terminé de leer, pero leí un par de episodios, pero todo lo que he escuchado de esa historia, Identity Crisis, no, ¿cómo se llamaba la que escribió Geoff Johns? Crisis of Conscience, también es horrible. Zero Hour, que no lleva crisis en el título, pero es una crisis en el tiempo, a mí me gusta. Sé que es una historia idiota, pero la encuentro entretenida. Y me gusta el arte de Jurgens entintado por Jerry Orwell. Creo que se ve bastante No es bonito. entintado, son finishes. Ya les he dicho más de una vez, Dan Jurgens es alguien que cobra como artista cuando en realidad es bocetador. Y aparte de eso, bueno, no me acuerdo de ninguna más en estos momentos. Pero sí, Crisis de las Tierras Infinitas. Creo que no se lo den a alguien como su primer cómic, pero vale la pena leerlo. Sobre todo si es alguien que esté familiarizado con la historia del universo DC. Si tiene una noción de lo que eran los héroes clásicos en tiempos anteriores, porque de otro modo probablemente va a terminar más confundido. Sí, mira, cuando era chico, siempre en la carta de los lectores de los cómics de perfil hablaban de Crisis en las Tierras Infinitas, porque es una historia que había cambiado el universo DC, pero las revistas de perfil partieron con las versiones post-leyenda, es decir, los números unos que lanzó DC después de Crisis. Por lo tanto, la filosofía de esta editorial fue: ¿para qué les vamos a hablar del mundo que DC acaba de eliminar? Mejor pasémosle las historias nuevas. Y creo que tenían bastante razón, porque es bastante incomprensible el universo pre-crisis si parten de crisis hacia atrás. No sé si creo que como documento histórico vale la pena, sobre todo si ya han leído muchos cómics, pero no es ni el primero, ni el número 100, ni el 200. Es como un cómic que eventualmente van a pasar por ahí, pero no sé qué tanta relevancia tiene a estas alturas. Creo que como uno de los primeros crossovers que leí, creo que sigue siendo uno de los más interesantes porque escribió un poco lo que se espera, sobre todo en DC, de un crossover. Marvel hizo Secret Wars, que es otra cosa, y no sé, Secret Wars creo que, no sé, es más entretenida, pero le falta peso dramático. Crisis en las Tierras Infinitas en algunos ratos es muy tediosa. Elijan su veneno. ¿Qué más, Feto? El mismo Messi López dice, si pudieran intercambiar escritores o artistas exclusivos entre las dos grandes, ¿a quiénes cambiarían y en qué títulos les gustaría verlos? Ya no hay exclusivos, ya no va a haber, eso se acabó. Además, casi todos los que ahora son exclusivos de uno en algún momento estuvieron en el otro. Y ya aclaramos también que lo de las dos grandes es algo que ya quedó obsoleto, ya no hay que referirse si a Marvel y DC. Las dos son chicas. No sé, Beto, ¿quiénes son exclusivos en Marvel? Y pues es que históricamente eran los lo que alguna vez fueron los Los arquitectos y la arquitectos. mitad ya se fueron, queda Jason Aaron. Volvió Hickman, pero no volvió como arquitecto. Sí, volvió Kieron Gillen, que nunca fue arquitecto, pero sigue haciendo cosas en otras partes. Brubaker jamás va a regresar a ninguna de las dos. Remender probablemente tampoco. Y no sé, pues ya, según yo, nada más queda Jason Aaron. De lo que alguna vez fueron los arquitectos y que podemos considerar así como exclusivo, Creo que Donny Cates es exclusivo de Marvel, ¿no? bueno, exclusivo a medias porque tiene permiso de hacer sus proyectos propios. Básicamente, su Sí, las contrato exclusividades es de Marvel son: no puedes trabajar en ajá, DC. casi siempre. Hay algunos que sí incluye otras editoriales, pero en muchos casos es, puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no escribas para DC. Que probablemente ahí, no sé cómo esté ahorita contractualmente hablando, Dan Slott. Y había que ver también cuál es el estatus de Ali Wong. Scotty Young. Que son los que están haciendo cosas importantes acá en Marvel, que no los veo por allá. Y Dan Slott muchas veces ha hablado de que tiene muchas historias que le gustaría contar con DC, pero pues a fin de cuentas él estaba en DC y DC no le quería dar trabajo escribiendo superhéroes y por eso se fue a Marvel, así es de que ellos se lo perdieron. No, y DC no paga tan bien como Marvel, entonces por eso es que los editores, o sea, los dibujantes que destacan en DC terminan en Marvel, porque Marvel les paga es, mejor. Es que eso cambia según las épocas y según en qué, cómo te valoren. O sea, hay artistas que te dicen, yo me fui a DC porque me pagaba más que Marvel. Entonces ahí sí. Pero DC generalmente los roba de vuelta. O sea, cuando le ofrece más dinero a los dibujantes es porque los trae como sandía calada. Por ejemplo, dibujantes que ha desaprovechado DC son los hermanos Kubert. Yo creo que Adam Kubert hizo casi nada en DC, aparte de unos cómics de Superman que no fueron la gran cosa. John Romita, que a decir del Cacha, en realidad no es que se haya ido a DC, se fue como agente de Marvel a destruir DC desde adentro. Se fue como Mata Hari, doble agente. Mira, le echó el resto en un cómic que leí hace poco, pero sí, lo he visto regularmente a los lectores de cómics quejarse de los dibujos de Romita Jr. y la verdad es que están bien, bien malitos. Como que no le ha puesto, pero nada de ganas, fue a cobrar nomás. ¿Cómo se llama? Que dibujó Children's Crusade, o sea, esta historia donde recuperaron a Wanda Maximoff cuando... no me puedo acordar. Este cómic de Alan Heinberg donde los hijos de Wanda trataban de devolverle la cordura a ella, que la dibujó Jim Cheung. Sí. También se fue a DC. En DC, ¿qué hizo? Un arco de la Liga de la Justicia, un montón de portadas y ya está en Marvel de nuevo. Sí, pero habría que ver si era exclusivo. Entonces, pero ya, ahora parece que sí, ya no sí va a haber exclusivos. Se fue como exclusivo. Así es de que ahí ya no hay más. Y a mí, históricamente, el que siempre... Ok, Beto, pero dejemos de lado el debate de si son o no son exclusivos. ¿Qué te parece si vemos los nombres que están más asociados con una editorial y otra y que podrían cambiar de casa? Digámoslo de esa forma. Ok. ¿A quién trabaja en Marvel te gustaría ver en DC o viceversa? A Jonathan Hickman me gustaría ver en DC. ¿Haciendo qué? Me gustaría verlo en la Legión de Superhéroes, en la Liga de la Justicia. Yo creo que la Legión de Superhéroes, porque la Liga de la Justicia tenderíamos a esperar que haga algo parecido a lo que hizo en Avengers, y ya lo vimos hacer Avengers. Y algo más raro, tal vez, algo así como el Escuadrón Suicida o la Doom Patrol, podría ser. Doom Patrol me gustaría bastante, fíjate, ese sí me agrada la idea. Yo, de por ejemplo, el caso de Dan Slott, me encantaría verlo que tomara Flash. Creo que sería la clase de ajustarle el tono a un cómic que hace mucho que no tiene dirección. Mira, yo entiendo que lo de Joshua Williamson ha sido bueno, pero no lo leo todavía, así que no sé. Yo leí hasta la historia de... Creo que era el número 20 de un personaje que creo que se llamaba Godspeed, que era un amigo de Barry que se transforma en otro velocista, y me aburrió la idea de que haya otro velocista más. Otro velocista peleando contra Flash. No le encuentro la gracia. Sí, eso puede ser. Y viceversa, me gustaría ver a Tim Seeley tomar a algunos de los héroes urbanos de Marvel. Me parece que pueden hacer cosas interesantes, por ejemplo, con Iron Fist, o con Luke Cage, o los Heroes for Hire, o con algunos que tengan toques sobrenaturales, como podría ser el Moon Knight. Yo creo que Scott Snyder en Daredevil podría ser. Podría ser. Pero no sé, a Snyder me gusta más cuando hace cosas sobrenaturales, y no sé. Salvo que lo dejaran hacer un Hellstorm con manga ancha para jugar como él quiera. Creo que podría ser. Doctor Strange. Un Doctor Strange podría ser. Y fíjate, si nos vamos al pasado así de históricamente, a quien siempre me hubiera gustado ver algo suyo en Marvel, y básicamente lo que él quisiera, a José Luis García López. Bueno, yo quiero la paz López mundial. Ahí debe agradecerle a Marvel el que haber tenido generalmente tan buenas tarifas en DC. Porque Marvel hizo muchos intentos por robárselo y eso solamente provocaba que DC le ofreciera más dinero para que no se fuera. Entonces, dentro de todo, muchas cosas positivas en la carrera de García López vienen de la insistencia que tuvo Marvel de robárselo alguna vez. Yo creo que Kieron Gillen y Jamie McKelvey haciendo algo con el Cuarto Mundo podría ser. Puede ser. Kieran Gillen Su gusto por la escribiendo mitología. Batman para sacarle un poco de las cosas. Creo que eso podría ser interesante. Mira, hablando de ideas locas y de cómo a veces no le funciona el tratar de hacerlas dentro de las relaciones que tiene Marvel en términos de cronología, creo que sería interesante ver qué haría Donny Cates con la Legión de Superhéroes. Sí, creo que sí. Unos intercambios de esas características se le podría dar para varias cosas interesantes. Nick Spencer, a pesar de que está un poco caído en desgracia últimamente, también me parece un artista, un escritor que podría hacer algo bueno en DC. Tal vez le vendría bien el cambio de aire. Sí, puede ser. Así que sí, yo creo que Pues hay eso. bastantes opciones ahí. Sí. Mira, lo Pero que pues eso. creo que podría ser novedoso sería que Brian Michael Bendis escriba los Avengers. No creo. No, tal vez algo más aterrizado como Daredevil le venía mejor. Ok, ¿qué otra pregunta nos queda, Beto? ¿Estamos completando casi la hora o ya la pasamos? No sé, depende de cómo quede la edición. Y yo la última que tengo por acá, Arturo Lemesí López también nos pregunta, ¿ha leído These Savage Shores de Ramvi? He leído buenas críticas al respecto. No, lo tuve que buscar, vi que era un cómic de Bolt Comics y parece que es de origen indio. El escritor, él es de origen indio, pero él ya tiene algún tiempo trabajando en Estados Unidos. Y yo, de hecho, el TP me llegó hace un par de semanas y esta semana estuve a punto de leerlo, pero al final me decidí por otra cosa, entonces prometo comentarla en una o dos emisiones a más tardar. Ok, con eso terminamos esta maratónica sesión de preguntas de Comicverso. Nos pusimos al día con lo que dejamos pendiente la semana pasada, más lo que llegó esta semana. Recuerden que si quieren que respondamos sus preguntas, nos pueden escribir directamente utilizando el hashtag ComicversoResponde a nuestro Twitter o enviándonos un correo electrónico a comicverso@gmail.com, a podcast@comicverso.org o algún mensaje en Facebook como comentario, mensaje directo, etc. Beto, ¿tenemos Ok. noticias esta semana? Pues aparecieron algunas que no sé qué tanto den para comentar, pero por ejemplo, hubo más retrasos con estrenos de películas. Creo que la ocasión anterior mencionamos que Wonder Woman se fue a Navidad para darle un poquito más de tiempo en cartelera de vida a Tenet. Y del lado de Disney se especulaba mucho sobre si iban a tratar de replicar el esquema de Mulan o retrasar cosas y optaron por esto último. Ya volvieron a recorrer todos sus estrenos. Había por ahí en el calendario que publica Disney de sus estrenos, tenían dos cosas sin título, ya las desaparecieron del calendario y reacomodaron mucho de lo que ya tenían listo en esas fechas. Entonces, pues dentro de esos cambios, pues nos encontramos con que se movió una vez más Black Widow, que ahora se estrenará el 7 de mayo de 2021. Entonces, ahora sí ya. Los retrasos se convirtieron tal cual en un año. Pasó de mayo 2020 a mayo 2021. No sé si viste algo de eso. Y como resultado de eso, pues también se movieron las siguientes dos películas en Universo Marvel, que son ya las que correspondían a la fase 4, Shang-Chi and the Ten Rings y Eternals, que ya quedaron esas para julio y noviembre, respectivamente. Es decir, las dos películas que estaban para este año se movieron un año y Shang-Chi se movió algunos meses, quedó en el verano. Por ahí dentro de las cosas que se movieron estaba para finales de febrero The Kingsman, la precuela de estos cómics que se basaron en una idea de Mark Millar y le hicieron de mejor manera. Esa se mueve 2 semanas hacia adelante, quedan en la fecha que desocupó ahora Eternals, que estaba para el 12 de febrero. En esa fecha queda ahora The Kingsman. Y se recorre el resto del universo cinematográfico Marvel en cine con esto, pues ya evidentemente este año ya no habrá nada del MCU, salvo que lo que sí sigue anunciado para este año es WandaVision, que por ahí también aparece un tráiler, que no sé si ya pudiste verlo. Sí, lo vi. ¿Qué te pareció? Curioso lo que esperaba, pero mejor. Sí, como que además de tener ahí ecos de la serie de Tom King, Gabriel Hernández Hualta, tiene un par de cosas que parecen remitirse también a la miniserie original de Scarlet Witch and Vision, entonces será interesante ver qué hacen con eso, y que además sabemos que esa serie se supone que va a preparar el camino para Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Así es de que eso será lo único que tendremos del MCU en este 2020 que quedó para el olvido, y las demás películas las veremos hasta 2021. Yo creo que podríamos borrar este año cuando termine. Suponiendo que solamente tengamos que sacrificar este año y que no sea algo que va a durar más allá de este año, que es probable que sí. Los pronósticos más optimistas hablan de que podríamos pensar en una solución de aquí a mediados del próximo año. Así que armémonos de paciencia, Beto. Lo de los cambios de fecha, mira, quiero ver la película de Black Widow, así que no me gusta el cambio de fecha. Por otro lado, no veo una solución más sensata que esa. Yo soy una de las personas que, hasta que no esté personalmente vacunado contra ya sabemos qué y sepa que hay una campaña nacional de vacuna, no me voy a acercar a un cine. Así de simple. Así que eso. Los comentarios de estrenos de películas que no se den a través de Netflix, Amazon Prime, algún otro sistema que podamos ver, pues en la casa no los vamos a comentar simplemente. Por lo menos yo no lo voy a hacer. Sí, que es la razón por la que no tenemos comentario de New Mutants. New Mutants está en cines, no está en otra parte, entonces hasta que no tengamos forma de verla por otra vía que no implique arriesgar la vida, no la vamos a ver, no la podremos comentar. Pero pues entonces quedan para 2021 esas tres películas y tentativamente Spider-Man, porque ahí Sony no ha dicho nada, porque la fecha que ellos tenían apartada era para poco antes de Navidad, creo que unas semanas de Navidad, la tercera entrega de Spider-Man, pero pues habrá que ver si ese plan se mantiene o se mueve hacia 2022, que en 2022 Marvel tiene Thor Love and Thunder y Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que creo que esas, pues de momento puede que estén seguras en esas fechas para la primavera de 2022. Ambas creo que estaban programadas para febrero y marzo, si no mal recuerdo. Pero pues sí, armarse de paciencia y pues de todos modos no nos falta entretenimiento, entonces. Nada más tomen en cuenta que este es el primer año desde 2009 en que no tenemos una sola película del MCU. Wow, qué loco. Sí, suena extraño que lo digas así. Cuando esto empezó, no pensamos que íbamos a tener una, dos o hasta tres películas solo del MCU cada año, más los proyectos de DC basados en cómics de otras editoriales y demás, pero sí, llegamos al punto en el que ahora lo extraño fue tener un año en el que no hubiera una película del MCU. Sí, wow. Es loco pensarlo al revés. Da en qué pensar. No creo que haya mucho que podamos agregar respecto de eso. Son decisiones que por algo las toma la gente que las toma. Mayormente. Si no, son inversiones enormes que supongo que tienen la esperanza de recuperarlas con estas fechas que están dando. Yo pienso que están dando manotazos de ciego realmente. No hay forma de planificar una fecha cierta en la cual estas actividades se van a empezar a desarrollar con normalidad. Sí, pero sobre todo yo creo que lo que están haciendo, al menos del lado de Disney, es pensando, ok, aquí en nuestro país las cosas están haciendo con las patas, pero si les damos algunos meses es probable que Europa, Asia y el resto del mundo se normalicen, entonces eso nos daría un panorama más claro, porque si nos basamos en los números de Mulan, Mulan aparentemente en 2 semanas tuvo una recaudación a través de este esquema de pagar $30 por ver la película a través de Disney Plus, de alrededor de 250 millones de dólares, que no son nada despreciables, pero esto es mayormente en los Estados Unidos. Entonces, me imagino que eso fue parte de lo que empezaron a considerar como posibilidad para ver si movían las cosas del MCU o no, y llegaron a la conclusión de que la taquilla internacional de esas películas es muy fuerte, pero la doméstica también. Entonces, probablemente decidieron que no les... No tendría el mismo valor para ellos estrenarla a través de su plataforma digital y renunciar a lo que sería su taquilla global. Entonces decidieron moverla unos meses más y esperar que en la nueva fecha puedan estrenarla con una mayor normalidad y tal vez tener algo más cercano a las proyecciones que tenían de recaudo. Me parece que si eso es solo Estados Unidos, es una cifra Es muy extraordinaria. buena. Sí. O sea, recordar 250 millones de dólares en Estados Unidos. Y sabiendo que todavía vas a tener más ingresos fuera de, es una cifra muy, muy buena. Entonces, esa era la razón por la que muchos especulaban que tal vez iban a sacarlas del calendario y ponerlas por acá, o ponerlas en Disney Plus y estrenarlas en las salas que estuvieran disponibles, pero optaron por ser pacientes y ver si pueden maximizar la taquilla tradicional antes de recurrir a esta clase de movimiento. Si las cosas se prolongan, quién sabe, a lo mejor sí terminan por recurrir a ello, pero al menos esos números quieren decir que los que decían que era una exageración y que nadie iba a pagar por verlo, pues sí, sí andaban un poquito errados. Okay. Beto, tengo una noticia que la acabo de encontrar y no puedo dejar de compartirla. ¿Así? ¿Qué es? Dan DiDio va a ser profesor de la escuela de Joe Kubert para transformarse en dibujante de cómics o en artista de cómics. Va a dictar un curso a partir del 1 de octubre que se llama Del concepto a la venta. O sea, desde el concepto hasta la venta. Y va a enseñar básicamente el negocio de los cómics. Okay. Así que es en línea, así que es posible que se puedan suscribir. Otros cursos que empiezan el 1 de octubre son Storyboards con Abe Odich, que no sé quién es, pero sale aquí que trabaja en Cartoon Network y en Nickelodeon. Basic Drawing con Emma Kubert. Basic Drawing 2 con David Williams. Y Narrative Art con Moritat. Ese podría estar. Sí, Y puede el estar. registro para estos cursos parte el 20. Beto, yo creo que la Academia de Joe Kubert podría conseguir muchísimo dinero si empezara a poner estos cursos. Es probable, que es también muy probable que empiecen a tener algunos cursos que a lo mejor no serían un reemplazo, pero podrían ser un complemento interesante. Que ya vimos que hay varios cursos de dibujo, porque en México, en Domestika, hay varios. Están las famosas Masterclass, que insisto, Masterclass insiste en querer venderme de Neil Gaiman. Me han tentado más de una vez. Por ahí, Jean-Marc de Matías tiene un curso que cada año lo hace presencial, un curso de escritura creativa, y este año lo hace en línea también. Por ahí ya lo hizo, se llama Imagination 101. Así es de que, pues probablemente vamos a ver la aparición de más cursos en línea a raíz de esto. Pero sí, sería interesante ver que la Kubert School hiciera más cursos en línea, que sería algo muy, muy interesante. Sí, sobre todo dependiendo de quiénes sean los o las profesoras. ¿Qué otra noticia, Beto? Pues lo único otro que apareció en la semana, que lo medio mencionamos hace un rato, pues todavía no tenemos siquiera un tráiler oficial de Suicide Squad, y ya se anunció el primer spin-off, que ya comentamos que va a haber una serie de televisión de Peacemaker, con John Cena como protagonista en el papel principal, y la serie será producida por James Gunn para HBO Max. Lo único que se Ese sabe hasta el momento es que se... proyecto da la impresión de que se movió muy rápido. Fue como vimos la entrevista de John Mucho. Cena diciendo, es como el Capitán América, pero creo que dijo Ducci, algo así. Ah, Duchi. Es Duchi Captain America. Y partió de ahí a serie de Peacemaker, pasaron ¿cuánto? ¿Un mes? Mes y medio más o menos, casi 2 meses. Pero pues sí, y la están haciendo como una comedia de acción producida por James Gunn. Creo que eso es suficiente como para por lo menos causarnos curiosidad. No, no Sí. soy gran fan de John Cena, pero si la idea es como puede pasar tanto una comedia de acción que haya un poquito de tono por ahí de sátira, parodia, Yo creo que etcétera, creo que esto si es puede. una sátira donde el único que se toma todo en serio es John Cena, Eso puede puede funcionar funcionar muy muy bien. bien. Porque Y John es la Cena, clase de humor. sí. Es la clase de humor que James Gunn sabe manejar. Entonces, a mí no me extrañaría que vaya por ese lado y que John Cena salga con cara de estar haciendo las cosas en serio, aunque a su alrededor estén pasando cosas ridículas. Creo que es lo que es muy probable que vamos a ver. Entonces, pues habrá que estar pendientes de fechas y demás. Han estado tratando de interrogar a James Gunn para que explique si es una precuela o de dónde van los tiempos, y él dijo que hasta que no aparezca su película, él no piensa decir nada más al respecto, porque podría haber spoilers en cualquier cosa que... Así es, me parece una sabia decisión. Beto, creo que esas son todas las noticias de la semana. No sé si son todas, pero son las únicas que creo que valía la pena comentar. Al Eso menos las parece. únicas que a nosotros nos interesaba comentar. Sí, la de Dandy Dio me la encontré por accidente, pero creo que valía la pena. Ok, entonces pasemos al comentario de cómics. ¿Qué leíste esta semana, Esteban? Beto, leí un número de aniversario un poco que le puede llamar la atención al que no tenga idea de nada de Batman, que es el número 1027 de Detective Comics. ¿Por qué el número 1027 puede ser un número aniversario? No lo sé. Tal vez sean 1000 números desde que apareció el personaje. 1001. Sí, ahí mucha gente dice, es la aparición número 1000. No, tonto. Hay 1000 números desde que apareció, por lo tanto es la 1001. No es la aparición número 1000. Sí. Pero... Sí, no, trata de no decirle tonto a la gente. Nadie se lo toma bien, aunque tengas razón. Pero dije tonto para no decir algo peor, aunque lo estuviera pensando. Hay bastante. Bueno, no lo alcancé a leer completo porque es un número bastante largo. Pero hay bastante historia. No sé si puedo decir que hay alguna que sea particularmente buena. Pero sí son entretenidas. Presentan distintos elementos de Batman, de características del personaje, o tratan de ser novedosos respecto de cómo se cuentan las historias de Batman. Y creo que funciona bastante bien como especial. ¿Tú leíste esto, Beto? Y lo estoy leyendo, pero sí, como las historias son sueltas y no tienen mucha continuidad, me estoy desinflando. Entre otras cosas, voy y leo una o leo dos, y debo llevar como dos tercios de. Ok. El arte está mayormente muy bueno. Creo que podemos partir por ahí. Si quieren algunas imágenes bonitas de Batman, aquí las van a encontrar. Hay historias que están bastante buenas y otras que están, digamos que no tanto. Por ejemplo, la de Mark Wolfman, que se llama Odyssey, me sorprendió. De partida no parte con los créditos, entonces no sabía que la escribía Mark Wolfman. Y la verdad es que yo a estas alturas de la vida no espero nada de Mark Wolfman. No quiero sonar despectivo, pero digamos que pienso que su mejor trabajo ya lo hizo. Entonces me sorprendió bastante porque creo que es una de las historias mejor logradas de este especial. Se llama Odyssey y juega un poco con esto que le gusta jugar a los escritores de Batman, que es el legado de la familia Wayne, las cosas que pasaron antes. Y presenta unos personajes que no sé quiénes son exactamente, pero me da la impresión de que es algo así como una propuesta de Mark Wolfman de quienes podrían conformar algo así como unos Sea Devils modernos. Son en todo caso herederos de otros personajes antiguos del universo DC. A ver, las historias son Blowback por Peter J. Thomas y Brad Walker, que la verdad es malísima, pero tiene un dibujo muy bueno de Brad Walker. Masterclass, que es otra historia bastante mediocre, escrita por Bendis con un excelente dibujo de David Márquez. Many Happy Returns, que es una historia extraña entre Batman y el Joker. Una nueva exploración de esta animadversión a mi enemistad que tienen los personajes. Escrita por Matt Fraction con dibujos de Chip Zdarsky, que es lo novedoso. Me gustó bastante Chip Zdarsky dibujando Batman. Creo que queda bastante bien. No sé si es un arte que sería bien acogido por la mayoría de los seguidores regulares del personaje, pero a mí me gustó bastante. No es que necesitemos presentar el arte de Chip Zdarsky, un artista bien completo y que tiene su trabajo ya establecido, sin embargo, no ha dibujado tantos superhéroes. Verlo dibujar Batman creo que es algo que es probablemente la razón por la que le interesó hacer esta parte del proyecto. Me sorprendió que ver su nombre aquí porque pensaba que era a propósito de exclusivo de Marvel. Rookie por Greg Rucka y Eduardo Risso. Cuando empecé a leer esto dije, ah, una historia de Azarello. Pero no, afortunadamente no era de Azarello. Me empezó a gustar. Me empezó a gustar y dije, va, qué raro, una historia de Azarello de Batman que me gusta. Claro, la escribí a Greg Rucka. Creo que esta es la mejor de las que he leído hasta ahora. Está un poquito mejor que Odyssey, creo que es la mejor de las historias. Está muy vinculada al ambiente, a la forma en que contaba la historia Greg Rucka con Gotham Central. Específicamente la historia de una novata de la policía de Gotham City que trata de resistirse a la atracción de la corrupción. De la corrupción interna de los policías. Entonces, Batman le está cuidando la espalda. Es una muy buena historia. Ghost Story, escrita por James Tynion con dibujo de Riley Rossmo. Me gustó mucho el dibujo de Riley Rossmo. Yo creo que los fans regulares de la serie tal vez no lo disfrutaron tanto. La historia de James Tynion me pareció. Entretenida. Sí. Por lo menos le dio algo con qué jugar a Riley Rossmo. Más allá de eso, no es la gran cosa. Ford de Kelly Sue DeConnick y John Romita Jr. me recuerda a algunos intercambios que tienen de repente, por ejemplo, es como ver a Columbo conversando con el tipo con el que sabe que al que sabe que tiene que tomar detenido, o jugando con la persona que va a ser eventualmente el que se va a ir preso por el delito cometido. Es algo que también que me gustaba ver en los episodios buenos de Mentalist. Así que funciona bastante bien. El dibujo aquí es de John Romita Jr. Y aquí he hecho el resto de John Romita Jr. No tiene que hacer tanto, en todo caso, es una historia donde básicamente son cabezas parlantes, pero se ve bien este trabajo de Romita Jr. a diferencia de otros trabajos que hemos visto por ahí. Sí, de lo que he hecho en DC probablemente es de lo mejorcito que le hemos visto. Además de que creo que su estilo de sombrear y lo que hace con fondo se presta más a cómics oscuros. Sí, sigo pensando que es un error teniendo haciendo Superman, porque probablemente en Batman funcionaría mucho mejor, y esto parece la prueba. Sí, es probable algo, es proba probablemente él piensa lo mismo. Tal vez de hecho eligió dibujar Superman porque todo el mundo pensaba que iba a ser Batman. Bueno, hizo Batman en todo caso con Snyder en el All-Star Batman que. Bueno, Odyssey que ya lo comenté. Me falta comentar acá que el dibujo es de Emanuela Lupacchino con entintado de Bill Sienkiewicz. Beto, este cómic se ve muy bien. Es Bill Sienkiewicz. No, no el Bill Sienkiewicz de descontrolado, por decirlo de alguna forma, el que es muy exagerado con su estilo de entintado un tanto irregular. Acá hace que el trabajo de Manuela Lupacchino se luzca aún más, creo yo. Sí, Está muy bonita esta historia y es un buen guión de Mark Wolfman. aquí es lo que hemos dicho muchas veces de los buenos entintadores, ¿no? Aunque Sienkiewicz es alguien que puede ser muy, muy dominante, dejar que su estilo domine por completo y devore el trabajo del dibujante, y en otros casos, cuando ha trabajado sobre todo con dibujantes de línea muy limpia, él se contiene y no encima tanto lo que es su estilo encima de los trazos, y creo que este es uno de esos casos, ¿no? El arte de Lupacino es muy, muy limpio, y creo que a veces el problema con algunos entintadores es que no logran dotarle de una buena profundidad, y aquí eso es lo que hace Sienkiewicz. Tiene un gran trabajo de calidad de línea, muchos detalles, sobre todo en los rostros con líneas muy finas, y muy muy definidos los contornos de personajes y entornos. Entonces, sí, la combinación de los dos estilos aquí creo que funcionó de gran manera. Luego viene Detective 26 con Grant Morrison y Chris Burnham, que es una historia de comedia. Es una historia sin mayor trascendencia. Muy bonito dibujo de Chris Burnham. Aquí se reúne el equipo, uno de los equipos creativos de Batman Inc. Chris Burnham, he escuchado varias personas que no les gusta mucho el estilo de él. A mí me encanta. Creo que es muy bueno. No, a mí también. Así que. Está bien, sobre todo en el arte, esta historia, el diseño del personaje que aparece aquí, Silver Ghost. Yo no he leído Detective 26, así que no tengo idea si es un personaje que efectivamente apareció o se lo inventó Morrison para esta historia. Pero me gustó bastante el diseño. Es algo así como una mezcla de centella y Moon Knight. Y bueno, Moon Knight es un poquito centella, no sé. Y se ve bastante bien. Lamentablemente no pasa mucho con este personaje. Luego viene Legacy de Tom King y Walter Simonson. Es una historia extrañamente directa para venir de Tom King. Funciona el guión. Por ahí vi en Twitter que alguien se quejaba amargamente del dibujo de Walter Simonson. Dejen a Walter Simonson tranquilo, por favor. No, no le digan cosas feas. Creo que fue Valentín Así García el que que. dijo algo quejándose Sí. del dibujo. Y en realidad hay un par de viñetas que el dibujo está raro, pero en general a mí me parece que está bastante bien el arte. Así es de que no le hagas mucho caso. Sí, imagino que tal vez no tuvo tanto tiempo para estas páginas de Batman. La historia está ok. Creo que tiene un buen cierre, una buena última secuencia de diálogo. Y hasta ahí llegué, Beto. Me faltan dos historias. Una es de Snyder con dibujos de Ivan Reis, y otra es Generations Fracture con dibujos de historia y dibujos de Dan Jurgens y arte y acabados, o sea. El que realmente dibuja de Kevin Nolan. Que bueno, yo creo que es el sueño de Dan Jurgens que Kevin Nolan le entinte todo. Así que aquí está. Y una que vi que se veía muy bonito el dibujo, y claro, era Dan Mora, Beto. Mariko Tamaki como escritora y dibujos de Dan Mora. Ok, leíste una historia Dan Mora tiene que más. hacer más Batman. Leíste una historia más que yo, porque yo la en la que voy, en la que voy hasta ahorita, es la de Morrison con Chris Burnham. Con Burnham. Sí, todavía no leo la de Tom King con Walter Simonson, así es de que a mí me falta una más. Pero sí, en general, como mencionas, son historias simples, como suele ser el caso con estas, que son historias cortas, que varía mucho la calidad de una a otra, pero sí el dibujo en general, creo que a lo largo de todo el número está bastante bien. Y coincido contigo en que a lo Sí. mejor los extraños que a mucha gente no le gustan son de los que más me gustaron. El Riley Rossmo, el de Chris Burnham me gustaron bastante. El de Chip Zdarsky, sobre todo, creo que le sienta muy bien su estilo al tipo de historia que contó con Fraction, ¿no? Creo que sí puede verse extraño para una historia de Batman, pero para el tipo de historia creo que funciona bastante bien. Sí, yo creo que en general guatean más los escritores, los artistas hicieron un muy buen trabajo. Sí, no hay ninguno aquí que sea malo realmente, ni mediocre. Son todos buenos, buenos Salvo tirando para excelente. Jürgens, pero preparó el salvamento por anticipo. Sí. Bueno, es que con el tintado de Kevin Nolan. Sí, pues es, o podías haber hecho figuras de palitos si el cómic iba bien cuando lo terminaran. Sí. ¿Cómo quedará los bocetos de Dan Jurgens con el tintado de Bill Sienkiewicz? Yo creo que Bill Sienkiewicz lo haría pasar vergüenza solo por reírse un rato. Es muy probable. En fin. Está bueno este especial, pero es como dice Beto, es un poco. Bueno, es una antología. Las antologías son por su naturaleza irregulares. Sí, que Pero hay bastante que salvar acá. en este caso, como son historias muy cortas y en realidad no tienen intención de ser algo más que anécdotas, lo que suele pasar con esos números es que en mi experiencia, cuando los trato de leer de corrido, termina por no tiene que aburrirme, pero sí me aturde un poquito la sucesión de historias inconsecuentes. Entonces, como anécdota está bien, pero ya cuando lees 3, 4, 5, esta idea de que estás leyendo cosas que en realidad no tienen ninguna trascendencia es algo que tiende a molestarme, por eso opté por esto, irlo dosificando. Entonces, entre otras cosas, o cuando tengo 10 minutos y no tengo, tengo que matar 10 minutos y no tengo que hacer, voy y leo una o dos más y después regreso. Así creo que es bastante más digerible. Creo que es lo que voy a hacer a partir de ahora con dos especiales de aniversario, que en este caso son, de acuerdo con la portada, son 144 páginas, ¿no? Así es de que es incluso más grande Sí, que los especiales por $10. de 80, 75 años o los números 750 que hemos visto últimamente. Aquí son bastantes más páginas, entonces, si les pasa lo mismo que a mí, que de repente sienten que están leyendo y leyendo y leyendo y no hay nada que sea digno de resaltar, pues tal vez esta sea una opción que quieran copiarme, el leerlo por pedacitos, leer un pedazo y luego regresar entre pausas. Creo que es una buena forma de hacerlo. También trae algunos pin-ups por ahí intercalados, ¿no? El de García López es muy, muy Sí, bonito, por ejemplo. como siempre, Beto. Sí, o sea, bueno, por ahí ha tenido de repente un par que dices, ay, este sí se lo pidieron la noche anterior a mandar a prensa, denle por lo menos un día para que lo termine. Pero sí, hay algunos bastante buenos. El de James Chung también me gustó mucho y el de Liebermejo. Sí, hay uno de Olivia Coipel y otro de El Jamal Campbell. Liebermejo no lo he visto, me imagino que estar cerca del final. Así que eso, Beto, eso es lo que puedo. Detective Comics 27. ¿Qué leíste tú? Y leí la primera parte de Ten of Swords, que no sé, para ser un número escrito por Jonathan Hickman me dejó un poquito frío, no sé, ahí prefiero esa comentarla cuando conozco más la serie, pero comenté hace un rato en las preguntas que estuve a punto de leerme el tomo de Isaiah Shores, pero a fin de cuentas lo dejé y tomé otra opción. Lo que leí fue Dark Red, una historia de Tim Seeley, publicada a través de Aftershock Comics, que es una historia de vampiros. Y aquí el twist es que ya sabemos que a Tim Seeley le gusta mucho hacer comentario social en muchas de sus historias, entonces es una historia de vampiros redneck, por decirlo de algún modo. Es en un pequeño pueblo de Dakota del Norte, donde hay un vampiro que, pues para vivir oculto en el pueblo, trabaja el turno nocturno de la tienda de conveniencia que está en la gasolinera del pueblo. Él ahí es donde pasa las noches, sale de trabajar un rato antes del amanecer y ya simplemente se dirige a guardarse a su casa antes de volver a salir a la noche siguiente y presentarse una vez más en su trabajo. En este pueblo tiene una relación ahí extraña, logró llegar a una simbiosis con una chica del pueblo. Dan a entender que cerca de esta población hay una reservación india de indígenas americanos y hay una chica en el pueblo que al parecer es, de acuerdo con un comentario que hace para el grande, que es la única chica bonita que hay en los alrededores. Y resulta que ella tiene un problema, tiene una enfermedad que para fines de cuentas es como un cáncer en la sangre. Y el problema que tiene es que produce demasiados glóbulos rojos. Entonces, sí, tendría que estar sometiéndose a tratamientos que para fines prácticos representarían hacer una sangría. Y al conocer al vampiro y descubrir su secreto, pues se dio cuenta de que podían ayudarse mutuamente porque él podía alimentarse sin necesidad de matar a nadie y ya podía lidiar con su problema sin tener que estar pagando por tratamientos médicos constantes para lidiar con su condición. Entonces, en la relación de esta pareja, pues sí, ella le ha propuesto más de una vez que la convierta en vampiro y tal vez deberían mudarse a una ciudad. él no está muy convencido de querer hacerlo, él está muy, muy a gusto en este pueblo donde está escondido, y de repente hace unos comentarios que te dan a entender que pues tiene toda la mentalidad de hombre blanco de pueblo pequeño en el sur americano, tal cual parece que estuvieras viendo un votante promedio de Donald Trump. De repente hace comentarios que sí se ven como fuera de lugar. Conforme vas a la historia te das cuenta de que pues dentro de todo son relativamente moderados y que hay cosas peores, como cuando de repente aparecen otros vampiros en el pueblo, pues te das cuenta de que en realidad son vampiros tal cual, sin intención ni siquiera de disfrazarlo, son vampiros nazis. Y aquí esto pues provoca un enfrentamiento entre estos vampiros recién llegados al pueblo y el personaje de Chip, como se hace llamar, que es Charlie Ipchis, a raíz de que se va a dar este duelo territorial. Resulta que los vampiros nazis se llegaron al pueblo ocultándose. Te dan a entender que existe una jerarquía de cómo están organizados los vampiros, y desde una de las grandes ciudades fueron ahuyentados estos nazis, intentaron refugiarse en este pueblo, que por tradición está bajo la protección de Chip. Así es de que ellos están tratando de reclutarlo para su causa, convencerlo de que son ellos. Él se da cuenta de que son nazis cuando el líder de este peculiar grupo de vampiros le da un speech tratando de convencerlos de que unan sus fuerzas para pelear contra los vampiros y más viejos que están intentando limitarlos. Y en el discurso pues se da cuenta de que su intención es pues podemos convertir a todos los blancos en vampiros y la gente de cualquier otra raza se convertirá en comida. Y no le agrada mucho la idea, sobre todo porque en un flashback descubrimos que él fue soldado durante la Segunda Guerra Mundial, entonces esta idea de hacer equipo con nazis no le cae nada bien y decide enfrentarlos. Y la serie originalmente se había anunciado como una miniserie, los primeros 5 números es el primer arco de la misma, y después continuó con un segundo arco que fue de número 6 al 10. Dejaron abierta la posibilidad de que la serie siga, pero de momento es todo lo que existe, 10 números divididos en 2 TPs, que el segundo TP aún no sale a la venta, si no mal recuerdo, de salir los últimos días de octubre o los primeros de noviembre. Cada tomo tiene 5 números. La historia, como ya mencioné, es escrita por Tim Seeley, escritor que tiende a ser bastante capaz en su forma de escribir historias y encuentra formas interesantes de introducir temas de interés social dentro de las historias. Aquí lo hace un poquito con la vida en los pueblos pequeños que dependen de grandes corporaciones que a veces no siempre resultan tener en mente el interés de la población como una de sus principales prioridades. Entonces la historia se deja leer bastante bien. El arte es de Colin Howell, de quien pues, recientemente había comentado Gavin DeVay, donde trabajó con Jean-Marc de Matías. Es un estilo bastante limpio, con una narrativa que se deja leer con mucha facilidad. Y la historia tiene momentos bastante interesantes, cosas curiosas. La clase de armamento que utiliza cuando decide ir a la guerra contra estos vampiros, la relación que hay entre ellos, algunos diálogos por ahí, es una historia que vale bastante la pena. Si les gustan las historias de vampiros y quieren leer alguna interpretada de forma distinta, creo que Dark Red de Tim Seeley y Colin Howell es una opción bastante interesante. Por ahí, para el segundo arco, me imagino que Seeley tenía algunos compromisos, se consiguió un coescritor, me imagino que para que lo ayudara a sacar los guiones a tiempo, pero la historia fluye bastante bien. El primer arco lidia justamente con el enfrentamiento en este pueblo, el segundo arco con qué pasa una vez que se mueven hacia la ciudad. Pues eso, Dark Red, una historia de vampiros de Tim Seeley y Colin Howell, publicada por Aftershock Press, disponible próximamente en 2 TPs. El primero ya está a la venta, el segundo viene en camino, y para el año que entra está anunciado un hardcover con los 10 números. Suena interesante. Vampiros. No sé si son mis monstruos favoritos, Beto, pero tal vez sí. Creo que la cosa es que a lo largo de los años creo que han encontrado formas de darle la vuelta al mito. Creo que ese es uno de los grandes atractivos que tienen, que puedes hacer vampiros de muchas formas interesantes. Y creo que a diferencia de otros monstruos, tienen esa flexibilidad de ser interpretados distintos, ¿no? Porque creo que en el caso de los zombies, pues generalmente ya todo lo que se podía hacer se hizo. Eventualmente aparece una que otra historia que logra hacer algo distinto y revive el interés por el género. Los hombres lobo creo que sí son bastante más limitados, y dentro de todo creo que los vampiros sí tienen esa. Hay algo que tienen en especial los vampiros, no sé, que generan una fascinación en cualquier medio que los vea, sea cine, televisión, cómics, prosa. pero sí, las historias de vampiros tienen un cierto atractivo bastante interesante. Ok, Beto, creo que con esto estamos llegando al final del podcast. No sé si te gustaría agregar algo antes de que nos comencemos a... No realmente. Nada más recordarles que con las preguntas vamos a tratar de no extendernos más allá de una hora de las horas del podcast. Entonces, entre más pronto en la semana manden sus preguntas con el hashtag Universo Responde, mayores serán las posibilidades de que sea respondido en el episodio que sigue, porque de otro modo se acumularán, como pasó en esta ocasión con preguntas que dejamos de la semana pasada. Y además, si las mandan por anticipado, pues nos dan oportunidad de que si hay preguntas que se repiten, pues poder mezclarlas y mencionar a los escuchas que las hicieron juntos y agilizar un poquito cómo les damos salida. Así es. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. ¿A Alberto lo encuentran como? Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Dirección de correo electrónica que espera ansiosa sus audios para nuestro podcast alterno Comicverso Tierra Prima. Recuerden que nuestro Instagram es comicverso-podcast y que nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, lugar donde publicamos nuestros especiales mensuales y también también liberamos anticipadamente cada nuevo episodio del podcast 24 horas antes de ponerlo a disposición de la totalidad del público. ¿Cómo pueden acceder a nuestro Patreon? Muy simple, pueden inscribirse y donar desde $1 mensual por el periodo que ustedes lo estimen pertinente y descargar la totalidad de los especiales que están disponibles en esta página. ¿Qué algo que agregar, Beto? También habría que mencionar por ahí que pronto vamos a tener algunos regalitos por ahí cortesía de Abraham Ramírez. Estén pendientes para enterarse exactamente qué es y cómo podrían tener posibilidad de ganarse. O dennos sugerencias porque tal vez todavía no hayamos definido eso y necesitemos ahí. Es posible. Puede ser. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, usar mascarillas y cuidarse mucho. Hasta la próxima.